Continuamos con las informaciones de la revista regional de Portales. Con el objetivo de plantear las inquietudes respecto al futuro de las dunas de Concón, los miembros de diversas organizaciones realizaron un panel de análisis junto a diversas autoridades en el Museo Francisco Funk de Viña del Mar. El despacho corresponde a la periodista Javiera Siller. Tras diversas dudas que se han planteado en el incierto panorama que afecta a las dunas de Concón, los miembros de la agrupación Red Duna Libre, junto a otras organizaciones, se reunieron para conformar un panel de análisis denominado Perspectivas de Conservación de las Dunas de Concón, actividad que fue realizada en el Museo Fong de Viña del Mar. En la oportunidad se abordó la crisis que atraviesan las dunas, donde la empresa EcoStudio se encuentra realizando la línea base para saber qué plan de manejo se va a aplicar a las dunas de Concón, el cual debe ser aprobado por el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, que son ellos los que finalmente votan por el Santuario de la Naturaleza. Así lo afirmó la vocera de la Red Duna Libre, María José Aguirre, quien además agregó que una de las principales dudas es sobre el plazo de congelamiento de toda construcción en el Santuario de la Naturaleza. En el fondo que nos quedan 136 días para que se termine el congelamiento de toda construcción en las dunas, es decir, el 6 de enero, si no hay una decisión de parte del Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, el 6 de enero la empresa, en este caso Reconsa, podría ingresar su proyecto. Así es que nuestra principal duda es que si aún estamos a tiempo de presentar esa línea base y pueda ser estudiada. Entendemos que sí estamos a tiempo, pero hay mucho trabajo que hacer y hay que hacerlo de manera eficaz para lograr los tiempos requeridos. En tanto, el Seremi de Medio Ambiente, en Nambruje, indicó que se está realizando un estudio por parte de la Municipalidad de Concón, el cual el Ministerio tiene que analizar la pertinencia de la ampliación del santuario según los nuevos antecedentes, y que durante el mes de septiembre estarían listos los nuevos resultados. Hoy en día está un estudio licitado por la Ilustre Municipalidad de Concón, del cual la Seremi es contraparte técnica, es decir, nosotros revisamos técnicamente lo que se está haciendo ahí por parte de la consultora, y una vez terminado este estudio, que es una actualización de la línea base del santuario, posteriormente se va a presentar, se estaría presentando por parte del municipio una solicitud ante el Ministerio de Medio Ambiente para, en virtud de la cual el Ministerio va a analizar la pertinencia o no de una ampliación para el santuario con los nuevos antecedentes que se vayan entregando. Se ha hablado de que durante el mes de septiembre se van a presentar los antecedentes y estarían listos ya un primer informe que serviría para elevar la solicitud para una ampliación del santuario. Por otra parte, la concejala de Viña del Mar, Eugenia Garrido, brindó su apoyo hacia la protección del santuario debido a que esta comuna le pertenecen 2,5 kilómetros de dunas y que además cuentan con el respaldo de la Comisión de Medio Ambiente de este municipio. Luego, la postura de Viña de la municipalidad es de protección hacia las dunas. Nosotros tenemos 2,5 kilómetros. Pero ya cuando asumió el primer periodo la alcaldesa Virginia Reynato, ahí se tomaron todas las cautelas del caso para proteger ese pedacito que es tan chico pero que no se construyera. Hay un decreto municipal, así que desde luego nosotros estamos por la protección de las dunas. Así que pueden contar con eso, tenemos la Comisión de Medio Ambiente, tenemos además el Departamento de Medio Ambiente y con todo aquello, más la voluntad de la autoridad municipal, estamos dispuestos y desde luego yo entusiastamente me sumo a eso. Para la revista regional de Radio Portales fue el informe de la periodista Javiera Siller. Y ahora pasamos al mundo del deporte porque no es bueno el balance del fin de semana.